En el mensaje anterior estuvimos hablando sobre lo que nosotros titulamos señales mesiánicas en Israel. Hemos cubierto estas señales. Primero, la higuera que brotaría. Segundo, el retorno de Israel a su tierra. Tercero, los israelitas comprarían su propio territorio. Cuatro, Israel se hizo nación en un día. Cinco, el orden en el que regresarían a su tierra, es decir, oriente, occidente, norte y sur, en este mismo orden, y seis, hablarían un lenguaje puro, que sería el hebreo. Vamos ahora con la séptima señal, y vamos a ver, y esta es el ciclo, su sistema monetario. Tal vez tocamos de paso la vez pasada. En el libro de Ezequiel 45, 12, 13 y 16, el título, el ciclo, su sistema monetario. Dice así, y el ciclo será de 20 geras, esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Pues bien, desde el punto de vista profético, el ciclo como unidad monetaria en Israel debía ser restaurado para los tiempos finales. Ya lo está. Esto es lo que hicieron para que cada israelita pueda en su momento dar la ofrenda apropiada al Mesías cuando Él venga. Esto está en el futuro, pero el ciclo ya está. Y no olvidemos que los israelitas hablan más de la venida del Mesías que nosotros los cristianos. Ellos pueden estar equivocados, pero ellos hablan del Mesías. Entre ellos y nosotros existe una amplia brecha en cuanto a quién es el Mesías y cómo vendrá. En el año 1980, el Knesset, o sea, el Parlamento israelí, restauró el ciclo como su unidad monetaria, que es oficial de intercambio en Israel. No sé si usted sabe cuándo por primera vez en la Biblia se menciona el ciclo. Génesis 23, 15 dice, Señor mío, escúcheme, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Esto era cuando Abraham, en esta ocasión Abraham estaba comprando una propiedad que serviría de cementerio para la familia. Y como al comprar un terreno por la cantidad de 400 ciclos, ya aparece el ciclo. La última vez que se menciona el ciclo como unidad monetaria es en Oseas 3:2. Allí es por última vez que se menciona en la Biblia el ciclo. ¿No es notable que después de tantos años que Israel no usaba ningún tipo de dinero y había sido disperso por todo el mundo, de repente otra vez el ciclo? No es la lira, no es el franco, no es la libra, no es el dólar, es el ciclo el que se usa. Eso era bíblico, es bíblico. La octava señal es las ciudades de Israel, las ciudades de Israel. Oigan lo que dice Amós, mejor dicho, en Ezequiel 36, 11 y 24 primero. Ezequiel 36. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ezequiel 36, 11 y 24. Y luego, Amós 9, 14. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Conforme los judíos van regresando a su patria, las ciudades de Israel han vuelto a ser llamadas como los llamaban antiguamente. Incluso las ciudades y villas asociadas con el ministerio, digamos, de Jesús y los apóstoles, llevan el nombre que aparece en el Nuevo Testamento. Uno siente, yo diría, cierta sensación de regocijo y respeto por el nombre bíblico que aparece allí en las ciudades. Yo recuerdo cuando la primera vez entramos en Jerusalén, tanto queríamos estar ya en Jerusalén. Y cuando llegamos y paramos ante el primer semáforo, antes de entrar en la ciudad, para mí fue algo tan único, porque uno lee tanto la Biblia, y sobre todo acerca de Jerusalén, pensar que uno está en el lugar donde estaba el rey David y donde nació nuestro Señor Jesucristo, porque ahora todo es parte de Jerusalén, incluyendo Belén, virtualmente las ciudades están todas juntas, y así por el estilo. Y después nos tocó un hotel que se llamaba King David, es decir, el rey David. Y me acuerdo mucho porque me olvidé un pantalón allí. Pero ustedes ven ciudades como, por ejemplo, Nazaret, Jericó, Naín, Betania, Belén, todavía están allí. ¿No es esto una señal mesiánica? Las carreteras de Israel todas son relativamente nuevas, muy bien construidas. El tráfico es ordenado, el país totalmente organizado. Los señaleros en las carreteras son muy visibles. Por eso es placentero viajar, era por lo menos, ahora con los problemas que hay. Es el único país donde hay tantas ciudades y villas que volvieron a levantarse en el mismo lugar y con el mismo nombre, óigame, que hace 2000 años. Nadie puede negar esta señal. No es algo, digamos, decidido por las Naciones Unidas, ni por ningún país como Inglaterra, que ocupara Palestina, o sea, la tierra de Israel, justo antes de que Israel volviera a ser nación. La novena señal, que es las ciudades que no serían reconstruidas, no lo son. Hay algunas ciudades por su incredulidad, diríamos, Jesús las maldijo. Y lo notable es que sin una sola excepción, las tres ciudades malditas no fueron reconstruidas. Allí están los escombros, descubrimientos arqueológicos que dejan a la vista esas ciudades, pero no se reconstruyeron. Ahora vamos al texto bíblico. Entonces comenzó a reconvenir, Jesús es el que habla aquí, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín!, la primera de ellas. ¡Ay de ti, Betsaida!, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicia y Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 21 al 23. La maldición sobre estas tres ciudades, en asociación con otras que habían sido destruidas en el pasado, indicaba que serían borradas por completo y que nunca más volverían a ser reconstruidas. Aunque otras ciudades en Israel de la misma época de estas tres ya han sido reedificadas y son habitadas, hemos comprobado esto, pero Corazín, Betsaida y Capernaum es solo un montón de escombros. Yo recuerdo como hoy, cuando en una de ellas, ya no me acuerdo cuál era, creo que era Betsaida, nosotros habíamos desembarcado, hay una, como una lancha que viaja por el mar de Galilea, que realmente es un lago, y allí estaban las ruinas, estaba incluso, vimos algunos edificios que parecían ser edificios del gobierno, otras para funciones de escuela, etcétera, pero todo era ruina, piedras y nada más. ¿Cómo es posible que estas tres ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, no se hayan reconstruido cuando todas las demás se reconstruyeron? La respuesta, Jesús dijo que así sería. Allí están como un testimonio que nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo, se cumplió al pie de la letra. La décima señal nos muestra cómo Israel fue de la desolación a la productividad. Israel, de la desolación a la productividad. El profeta de Dios dijo con respecto a Jerusalén, y voy a leer en Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Ezibá, que significa mi delicia, y tu tierra Beula, que significa esposa, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será reposada. Isaías 62, versículo 4. Estudiando las Escrituras, notamos que todas las veces cuando los judíos estuvieron ausentes de su territorio, este se tornaba desolado, vacío, estéril, improductivo. Pero ni bien regresaban los judíos, regresaba la lluvia abundante, la productividad y todo cambiaba. Cuando los israelitas comenzaron a regresar a Israel, la tierra estaba vacía, estaba árida, no había árboles y muy poca vegetación. Hoy, sin embargo, el suelo de Israel es el más fértil del mundo, proveyendo no solo para las necesidades de su propio pueblo, sino que además permite que se exporten a Europa y otras naciones del mundo vegetales, frutas, algodón y una extensa gama de productos. ¿Cómo es posible que Europa occidental es el área del mundo mejor alimentada? Y sin embargo, son los 747 aviones de carga que llevan los de pasajeros, como 420 pasajeros, son los que cargan incluso citrus. En realidad, Israel llegó a ser el tercer país productor de citrus del mundo. Yo no estoy muy seguro cuáles son los primeros, pero creo que alguno de ellos debe ser España, Italia o algo por el estilo. Israel, en su pequeñísimo territorio, ocupa el tercer lugar. Dios dice por boca de Isaías: días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Isaías 27:6. Leo de nuevo. Dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Esta profecía se ha cumplido hoy, literalmente. Son profecías mesiánicas. Estoy hablando de Isaías 27:6. 11, el milagro de la irrigación, que tocamos, creo, brevemente la vez pasada. Dios dijo también por boca de sus profetas que llegarían los días cuando habría suficiente agua para acabar con los desiertos y las desolaciones en los campos de Israel. Ahora permítanme leer en Amós 9, 11 y versículos también 13 y 15. O sea, Amós 9, 11, 13 y 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y los edificaré como en el tiempo pasado. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová su Dios. Israel ha desarrollado un sistema de irrigación que es completamente único en el mundo. Lo que dice el profeta Amós que ya leímos, hoy se cumple literalmente en el territorio de Israel. Por un lado, de la misma parcela de tierra, especialmente en el valle allí de Megiddo, están los segadores recogiendo la cosecha. Un poco más adelante están las máquinas que siembran la semilla, mientras que en el medio los tractores aran la tierra. Tres cosechas anualmente en el mismo territorio. Esto solamente ocurre en Israel. Nunca en la historia de Israel ni en ningún otro lugar del mundo ha ocurrido tal fenómeno. Es raro. El profeta Amós asegura que esta sería una señal más de la venida del Mesías para reconstruir el tabernáculo de David. Y es probable que un visitante furtivo no advierta estas cosas cuando viaja a Israel. Pero cuando uno se detiene un poco, nota que realmente, por ejemplo, en el Valle de Megiddo, hay constantemente gente haciendo las cosas, trabajando en la misma tierra. La Biblia nos dice que esta excepcional irrigación, consecuentemente la fertilidad de la tierra en Israel, sería una señal de la proximidad del regreso del Mesías. El famoso goteo que ellos llaman no dio resultado en otros países. Han probado. Y es una forma para, digamos, ahorrar el agua y permitir que solamente caiga lo necesario por gota en cada planta y que no se riegue lejos donde las raíces de esas plantas no alcanzarían el agua. Y de esta manera no solamente hicieron buen trabajo de irrigación sin echar agua sobre las hojas, sino que ahorraron el agua. Y esto ha dado un producto increíble, una cosecha increíble. El número 12, los árboles en Israel. Uno de los milagros más visibles en Israel es su reforestación. Si hablamos de reforestar, hay que ir a ver lo que pasa allí. La plantación de árboles es algo que no tiene paralelo en ningún lugar del mundo. Dios inspiró al profeta para que hablara de esto, y vamos a ver. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que sean o vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Isaías 41, versículos 14, 19 y 20. Cuando Israel regresó a su tierra, se convirtió en nación en 1948, sus montes estaban completamente desolados, es decir, las montañas. Hoy en día los árboles de toda clase y procedentes de muchos países del mundo crecen donde quiera que uno mira. Por todas partes está lleno de árboles. Dios nos dice en su palabra, que ya leímos, que cuando veamos esta señal, que sepamos que el Señor estaría obrando, cumpliendo algunas profecías en relación a la reforestación de esa tierra. Y si usted se toma un día y viaja entre la frontera de Egipto con rumbo a Jerusalén o de Jerusalén a Egipto, quedará impactado de la diferencia que hay en el territorio de Israel, ni bien cruzando a Egipto, porque toda esa zona es desértica, tanto del lado israelí como del lado egipcio. Yo nunca olvidaré la experiencia que hemos tenido allí. Ellos tenían por costumbre que las personas que venían, como, bueno, visitar a Israel, que plantaran cada uno una planta o más, y le daban el nombre de la persona, pero había que pagar. Esto hacía que se reforestara y al mismo tiempo se recogiera dinero. Las dos cosas eran necesarias, el dinero y las plantas. Y tanto plantas ornamentales como plantas frutales son abundantes. Es verdaderamente increíble. Número 13, entre esas 20 señales, los buitres de Israel. No se preocupe si usted no sabe de qué estoy hablando. Ya vamos a aclarar. Isaías es uno de los profetas que más habla de todo cuanto sucedería. No solamente de los acontecimientos que actualmente tienen lugar en esa nación, sino que también el profeta nos habla, y habla mucho, sobre el futuro reino milenial. Permítanme leerle la cita bíblica que se encuentra en Isaías 34, versículos 3, 8 y 15. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todos los ejércitos de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Allí anidarán el búho, tendrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Isaías 34, 3, 8 y 15. El libro de Apocalipsis ofrece, por ejemplo, una descripción aún más gráfica de la matanza en la batalla de Armagedón y de la carnicería que se llevará a cabo en el terreno de Israel. Oiga esto, Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis 19, versículos 17 y 18. Durante la primavera y el otoño, miles de millones de aves migratorias vuelan sobre el territorio de Israel, desde Europa y Asia, hacia África, donde hace calor cuando hace mucho frío en Europa. Sin embargo, por primera vez en siglos, los buitres están volviendo a anidar en Israel, están quedando allí. La Fuerza Aérea Israelí evita las áreas en donde ellos están porque constituyen un verdadero peligro para los vuelos de entrenamiento que hacen los pilotos militares judíos. Hay informes que indican que los buitres en Israel ponen dos huevos en lugar de uno. Parece que tienen que multiplicarse rápidamente. Normal es uno. Pero este informe no es del todo correcto porque en la actualidad los buitres en un lugar llamado Gamala están incubando cuatro huevos en un nido. Y esto demuestra que Dios está apresurando el trabajo que va a realizar. Él dice que ellos estarán comiendo los cuerpos muertos de los soldados que caerán allí, que serán los invasores. Es muy probable que la gran batalla de Armagedón comience con la invasión de los ejércitos del norte, sus aliados, Rusia y sus aliados, para atacar a Israel desde arriba, desde el norte. Esta primera etapa del Armagedón se describe justamente en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Por parte de Dios todo está preparado, pero hay alguien que impide que esta guerra

Joel 2, versículos 1 y 23. En los tiempos bíblicos había dos estaciones de lluvia en Israel. Una era la primavera y otro durante el otoño. Pero durante la diáspora, cuando Israel fue echado de su tierra, las lluvias de otoño cesaron del todo. Pero tal como dice el profeta Joel, con el retorno de Israel comenzaron estas lluvias de nuevo. El promedio de lluvia que cayó entre 1932 y 1960 en Israel fue de 54 centímetros. Pero en 1980 este promedio había ascendido a 64 centímetros, casi un 40% de aumento. El aumento en el porcentaje de lluvia casi ha igualado al ascenso de la población en Israel. El 90% de agua usada allí proviene del Mar de Galilea. Sobre Jerusalén usualmente cae algo de un poquitito de nieve cada 3 o 4 años. Sin embargo, en 1991 fueron 4 las tormentas de nieve que azotaron a Jerusalén, y el volumen de nieve que cayó fue de unos 30 centímetros y medio hasta 61 centímetros. ¿Qué indica esto? Que esto trae agua consigo, agua potable. Yehuda Levi, a quien conocí personalmente, publica el Jerusalem Post. Él informó que nada como esto había ocurrido jamás en la tierra de Israel. El Mar de Galilea se desborda a pesar de la gran cantidad de agua que se le extrae, porque consumen mucha de agua del Mar de Galilea, es todo lo que tienen. Joel, el profeta de Dios, dijo que la restauración de las lluvias traería a Israel mucha agua. Sería una señal para el mundo que ha llegado el período que acercaría no solo a Israel, sino al mundo entero, a un interesante final. Lamento que hay tanta gente que no entiende estas cosas y no sabe cuál es el final que esperan. Pero hay varias cosas. Una es la partida de la iglesia a la presencia del Señor en el arrebatamiento. Otro es la entronación del malvado anticristo que aparecerá, querramos o no. Y casi seguro en la región de Europa, porque allí estaba el imperio. Cuando Juan escribió Apocalipsis, tenía su sede en Roma. Y poco a poco nos estamos dando cuenta por las noticias cómo este rompecabezas profético se está armando. 16, Jerusalén sería un problema internacional para los políticos. Jerusalén sería un serio problema. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, Zacarías 12:2. Esto fue dicho hace 2.500 años. Desde 1967, Jerusalén oriental, la parte oriental, la Jerusalén bíblica, en donde está justamente localizado el templo, o donde estaba, mejor dicho, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Nadie puede resolver el problema. Los árabes clasificaron a Jerusalén oriental como territorio ocupado, pero Israel contiende que solo hay una ciudad de Jerusalén y que no hay dos ciudades. Los árabes quieren la parte oriental para ellos, instalar allí su capital. Israel se opone. Óigame esto, esta será la gota que llenará la copa. Cuando los árabes pretendan realmente que, a menos que se les entregue la parte oriental de Jerusalén, y los judíos no lo harán, hay que esperar lo peor. Los judíos designaron a Jerusalén como su capital. No obstante, las Naciones Unidas no aceptan. Y no aceptan porque el día que los países del mundo instalen allí sus embajadas y consulados, habrá problema. Tal como dijera Zacarías, Jerusalén es un problema para todas las naciones del mundo, lo cual es otra señal de que Israel muy pronto reconocerá al Mesías cuando el Señor Jesucristo regrese. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, 10. Notable. Jesús era hijo unigénito de Dios y era primogénito de María. Uno de los temas diarios, temas explosivos y de difícil solución, es justamente lo relacionado con Jerusalén. El anticristo será una persona necesaria, absolutamente necesaria para el mundo. ¿Por qué? Porque será él el único capaz de resolver, comillas aquí, el problema de Jerusalén. Zacarías 12:5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En 16º lugar, guerra de Israel para la recaptura de Jerusalén. Lo que ocurrió en la famosa guerra de los 6 días entre Israel y los árabes en el mes de junio de 1967 no tiene paralelo excepto las manifestaciones de Dios en los días de los profetas del Antiguo Testamento. No es posible que Israel haya ganado esa guerra y en solo 6 días, pero ocurrió. Los mismos profetas predijeron esa dramática guerra, recaptura de gran parte del territorio. Zacarías 12:6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, a todos los pueblos de alrededor. La abrumadora victoria de la diminuta Israel sobre los ejércitos ampliamente superiores, como el de Egipto a la izquierda, Siria y Jordania a la derecha, en 1948, 1967, 1973, asombraron, al mundo entero. Zacarías, por ejemplo, el profeta, en esta profecía, no está refiriéndose al Armagedón, porque durante el Armagedón, Israel, desamparada por todas las naciones del mundo, y solo se salvará, porque el Señor intervendrá a tiempo y la salvará. Pero no ocurrió eso en las guerras que mencionamos, 1948, 1967, 1973, las más grandes, pero había otras dos más. Zacarías parece estarse refiriendo a todas estas victorias tan dramáticas, donde era muy obvio que Dios intervino, pero todavía no es el fin. Zacarías 12:6, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y allí está. Jerusalén está exactamente donde estaba Jerusalén en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Allí está. Zacarías dice que en una de las guerras en la que Israel sería victorioso, Jerusalén sería otra vez habitada en su lugar. Después del establecimiento de Israel como nación en 1948, había dos ciudades de Jerusalén: la ciudad nueva y la ciudad antigua. La nueva ocupada por los judíos, la antigua por los árabes. Allí estaba el templo, pero ya claro está, el templo no está desde hace muchos siglos, porque allí está la cúpula de la roca. En 18º lugar, la dispersión de los judíos y su regreso. Eso también lo dijeron los profetas. Permítanme leerle la cita. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin el efod y sin terafines. Es decir, no habría ni fe en Dios, lo que ocurre ahora en Israel, ni fe en ningún Dios pagano, nada. No hay otro pueblo más incrédulo que los judíos hoy. Muchos piensan que los judíos, sí, hay grupitos allí muy conservadores, es cierto. Pero como nación, esa es la razón por qué están tratando de cambiar territorio por paz. Porque dejaron a Dios. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice Dios, hablando de los judíos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Anote la cita. Oseas 3, 4 y 5. Oseas 5, 15 y 6, 1 y 2. Ahora escuche esto. Qué llamativo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Tomemos el asunto en serio. Israel fue dispersa en el año 70 de nuestra era. Y no tenía nación. Los judíos no tenían país. Y el profeta dice que esto duraría 2 días, que son 2000 años nuestros. El tercer día habría restauración. Restaurará y viviremos delante de Él. Ya entramos en el tercer día, en el milenio tercero. Estaremos cerca, ¿verdad? Yo no tengo la menor duda que en cualquier día el mundo quedará estupefacto. El mundo quedará sin saber qué hacer. Los hombres tendrán su corazón en la garganta, porque las noticias hoy en día van rápidamente y las noticias serán simplemente un día como cualquiera. En un país será noche. En un continente será mediodía o al atardecer, depende, porque será simultáneo. 2 cosas ocurrirán en un abrir y cerrar de ojos. Todos los muertos en Cristo resucitan y se van y nadie los ve, solamente dejan huellas de sus tumbas vacías. Y todos los que estén en ese momento en sus cuerpos también desaparecerán, no de las tumbas, sino de la tierra. No hallarán más que sus pertenencias. Pero las personas, ¿a dónde están? ¿Por dónde buscarlos? ¿Quién tiene la respuesta? La gente se burla. Cuando ocurrió eso del famoso 11 de septiembre, de lo que se hizo en Nueva York y cayeron esos enormes edificios, bueno, la gente quedó, pero asustada, sin saber qué hacer, qué pensar. Dios, Dios mío, gritaba una dama. Dios mío, ¿qué es eso? Y bueno, uno diría, Estados Unidos está en pleno arrepentimiento. Y tanto demócratas como republicanos ya no eran enemigos. Oraban juntos en las escalinatas del Capitolio. Pero todo terminó. Al rato, hoy es más mundano de lo que era antes. Pero este acontecimiento, cuando tenga lugar, tendrá repercusiones mucho mayores. Porque no será Nueva York, será el mundo entero. Y todos los países reportarán pérdida enorme de gente. ¿En dónde fueron? ¿A dónde fueron a parar? Yo sé que hay muchos cristianos, incluso colegas míos, que no creen en el arrebatamiento. Pero mi querido pastor, colega, usted también se irá, aunque no crea. Hay mucha gente que cree que el Señor volverá, pero no creen que antes de eso nosotros iremos a Él. eso de dos días y en el tercero nos acercó tanto. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como un día de las vigilias de la noche. Salmo 90, versículo 4. Y Pedro, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Segunda Pedro 3, 8. La dispersión de los judíos duró aproximadamente 1,000 años. En un libro titulado Auge y caída del Imperio Romano, escrito por Gibbons, dice que los cristianos primitivos, especialmente sus líderes, enseñaban que el Señor Jesucristo regresaría después de 2,000 años. A medida que nos acercamos y ya hemos entrado en el tercer día, en el tercer milenio después de Cristo, ¿cuánto más nos queda? Y la señal 19, la restauración de adoración en el templo. Jesús pronunció estas solemnes palabras poco antes de ofrecerse por nosotros en la cruz del Calvario. Óigalas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. La abominación desoladora que se menciona aquí, se me ha mencionado 3 veces en el libro de Daniel, y por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 4, implica que el anticristo ordenará la suspensión del sacrificio de adoración en el templo. Por lo tanto, es obvio que para que se suspenda el sacrificio, primero deberá restaurarse. Miles de ortodoxos judíos oran diariamente ante el muro occidental para que se reconstruya el templo. Esto ocurre hoy. En un lugar no lejos de donde estuvo el templo, se están fabricando los vasos y utensilios necesarios para los sacrificios de adoración. Hay un lugar en Jerusalén donde fuimos a ver, ellos llaman, no me acuerdo si es museo o algo así, hay, en el museo están, por supuesto, todas las pruebas de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos sufrieron tanto, y luego hay otro lugar donde preparan levitas, ropas para los levitas y para los sacerdotes y utensilios, cuchillos, fuentes de todo tipo que se necesita para los sacrificios de animales, porque ellos están seguros que esto sucederá pronto. Por eso los judíos están buscando a los otros diferentes judíos para encontrar de qué tribu son respectivamente. Como si todo eso fuera poco, algunos jóvenes, supuestamente de la tribu de Leví, se están preparando en un tipo de seminario, llamaríamos nosotros, donde se les enseña la ley mosaica, la ley más allá de Moisés, los sacrificios de animales, y ellos están aprendiendo. Al ver lo que ocurre hoy en todo ese lugar, yo solamente digo, Señor, qué bueno que sea así, porque en este mundo no podemos continuar por mucho tiempo como estamos. Las cosas van de mal en peor. La mayoría de la gente que se queja que las cosas van mal tienen razón, pero el problema es que la mayoría de la gente que se queja no tiene ninguna esperanza. Los cristianos vivimos en el mismo planeta que los demás, los no cristianos. A nosotros no nos van mejor las cosas que para otros, con una sola excepción, que tenemos esa bendita esperanza en que el Señor en un momento dado regresará, atraerá a sí mismo a todos los que le pertenecen. Y si no ocurre mientras nosotros vivimos, sabemos perfectamente que al morir no necesitamos que nos prendan velas, no necesitamos que nos lloriqueen, no necesitamos que nos hagan misas, Porque sabemos perfectamente bien que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y realmente Pablo, cuando dijo después de haber llegado hasta el tercer cielo y palpar un poco de lo que espera los redimidos, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en vigésimo lugar, la incredulidad de los judíos. En Romanos 11:25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Son muchas las escrituras que indican que los judíos, a excepción de un reducido grupo, no creerán en Jesús como su Mesías hasta que lo vean descender. Y permítanme combinar unos cuantos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 24:39 o 23:39. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hechos 28, 26 y 27, en ese orden. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, 7. Si la nación judía se convirtiera a la fe en el Señor Jesucristo como Mesías, entonces la Biblia no sería verdad. Muchos se sorprenden y dicen: ¿cómo es posible que los judíos sean tan incrédulos cuando ellos mismos vieron tanta manifestación divina? De ellos nos viene la Biblia, de ellos nos viene el Salvador. ¿Y cómo es que ellos no creen hoy? Para que las Escrituras se cumplan. Y luego, como dice en Romanos 11, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque al ver a Él, al Señor, regresar del cielo con su iglesia, ellos quedarán temblando como hojas movidas por el viento y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces todos, sin una sola excepción, le recibirán, y el remanente todo, repite la Biblia una y otra vez, será salvo. Esto es lo que Dios preparó. Y nosotros somos gentiles, no somos judíos. Pero es nuestra oportunidad ahora. Pareciera que Pablo dice que ellos tenían que no creer para que nosotros creyéramos. Si ellos hubieran creído, tal vez nosotros no tendríamos oportunidad como gentiles. Pero ellos rechazaron, llegado a cierta altura del crecimiento de la iglesia. Y entonces los gentiles abrazaron el Evangelio al Mesías que ellos rechazaron. Pero llegará el momento, Pablo dice: hey, cuidado. Cuando llegue a salvarse el último gentil, tal vez sea paraguayo, yo no sé. Cuando el último gentil se salve, todo Israel creerá. Y entonces, entre judíos y gentiles, componemos la maravilla de maravillas. La población de la nueva ciudad, la eterna, diseñada por Dios, a donde iremos usted y yo, si usted recibió por la fe a Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que tenemos. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y te damos gracias porque todavía podemos seguir anunciando el Evangelio, para que aquellos que quisieran conocerte como Salvador personal puedan hacerlo. Y hay todavía almas preciosas que vienen rendidas a tus pies, buscando tu perdón. Tú cambias vidas, tú haces la obra mediante tu espíritu y tú unes a uno por uno a tu grey. Permite, oh Dios, que muchos otros que todavía no te recibieron, algunos nos escuchan en sus hogares, otros tal vez viajando, doquiera que hayan escuchado tu palabra, muévelos para el arrepentimiento y la fe, romper con el pecado y con la vida de incertidumbre y de una religión pagana totalmente salpicada de un poco de cristianismo para ocultar el paganismo completo. Permite que ellos se zafen de esas cadenas, se libren de esa situación y depositen su fe en el único Salvador que eres tú mismo, oh Señor, en quien te lo pedimos agradecidos. Amén.